Estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con nuestro noveno programa, una continuación del programa anterior. El tema volverá a ser la mitología, pero esta vez centrada en la zona asiática del antiguo mundo indoeuropeo. En breves, arrancamos. Lo dicho, estás escuchando Dando la Vuelta, en las ondas libres de Radio Topo. Nos puedes escuchar en este horario, los martes de 6 a 7 en el 101.8 de la FM de Zaragoza, mediante el streaming en la web de radiotopo.org o en los podcasts en la web cuando a ti te apetezca. Aparte de este horario, nos puedes escuchar en las repeticiones, que son los martes de madrugada o los viernes por la mañana de 9 y media a 10 y media. Como he dicho antes, este programa es una continuación del anterior, en el que estuvimos hablando de la parte europea del antiguo mundo e indoeuropeo. Estuvimos hablando de mitología de la parte europea y hoy nos toca de la parte asiática. Como siempre, tengo aquí a los tres protagonistas que nos llenarán de información y de sabiduría, así que adelante. Guillermo. Saludos desde Radio Topo. Hoy, como ya ha comentado el presentador, vamos a tratar de hablar del segundo programa, que lo prometido es deuda, y prometidos que vendríamos con el segundo programa acerca de la mitología asiática. Y aquí estamos, dos semanas más, como un reloj, para, bueno, pues comentar un poco desde Persia, Irán y otros pueblos que no voy a entrar mucho en detalle porque evidentemente se acabaría el programa en los primeros cinco minutos y no es mi intención. Así que cedo a mi turno a mis compañeros. También tenemos a José María. Hola, saludos desde Radio Topo. Bueno, pues como estamos diciendo, ya en el programa anterior estuvimos repasando la mitología de los pueblos indoeuropeos de nuestro continente y ahora nos toca una parte muy importante y además extremadamente compleja, la parte oriental del antiguo mundo indoeuropeo, una parte muy extensa que llega desde el Cáucaso hasta el Golfo de Bengala. Son muchas mitologías diferentes que además evolucionaron a lo largo del tiempo, pero todas tienen algo en común. Son mitologías asociadas a las lenguas indoeuropeas y, por lo tanto, al mundo cultural indoeuropeo. Bien, buenas tardes. Pues efectivamente, como han dicho mis compañeros, hablaremos de los pueblos indoeuropeos del Asia, de los... Si la semana pasada fue de Europa, ahora por asiáticos, hablaremos de Persia, de la India y de otros pueblos menos conocidos, que como son los que habitaron la península de Anatolia, los hititas, los que habitaron el Cáucaso, los armenios y los pueblos nómadas del Asia Central, que abarcaban un extenso territorio desde Bulgaria hasta el sur de Siberia y que son conocidos como escitas. Vale, pues creo que el programa es vuestro en este momento y lo primero tendría que ser una pequeña introducción, ¿no?, para saber un poco más de qué nos vais a hablar. Así que todo vuestro. Bueno, pues ya continuando con la introducción que ya hemos comenzado hace unos minutos, lo que hay que decir es que estamos hablando de un mundo que, como he dicho antes, ocupa una extensión de millones de kilómetros cuadrados y que además no se mantuvo inalterable a lo largo de los siglos. Estamos pensando en una diversidad de mitologías y estas mitologías evolucionaron, algunas se mantuvieron durante siglos, algunas de ellas han llegado hasta el mundo del presente, otras quedaron completamente extinguidas. En cualquier caso, se trata de un tema apasionante, extremadamente complejo y sobre todo que requiere mucho tiempo, así que tendremos que resumir todo lo que podamos. Sí, perdón. Evidentemente es un tema complicado porque quizás es el que menos conoce las personas. Todo el mundo ha oído hablar de dioses griegos, dioses romanos, de dioses germánicos, por también el cine que ha ayudado mucho a ocuparlos, pero es verdad que de mitología oriental, asiática, no todo el mundo, no hay tantas personas que han oído hablar de ella. Así que espero que este programa pues acerque la mitología asiática oriental a todo el mundo. Pues efectivamente, pues vamos a intentar resumir sobre los distintos pueblos indoeuropeos de Asia, que son muy heterogéneos y muy variados. Intentaremos, como hicimos la semana pasada, encontrar sus semejanzas y sus diferencias respecto al origen común que tienen todos ellos. Sobre todo hay que insistir en una cosa muy importante, y es que el concepto de mundo indoeuropeo es, en primer lugar, un concepto lingüístico. Es decir, fue a finales del siglo XVIII cuando se hizo notorio que había un conjunto de lenguas que tenían similitudes muy importantes de vocabulario y de gramática, y después, a partir de este concepto lingüístico de pueblos que hablaban lenguas indoeuropeas, se generaron otros conceptos, como por ejemplo la mitología común a los pueblos indoeuropeos o los rasgos comunes a las diversas mitologías de los pueblos que hablaban lenguas indoeuropeas. Bueno, pues vamos a probar un formato nuevo. Cada uno nos hemos dividido tres partes. Voy a empezar yo con Persia. Persia, la mitología persa. Las fuentes para el conocimiento de la religión persa en tiempos aquemeáticos provienen, en su inmensa mayoría, de la propia Persia. Las inscripciones reales proporcionan valiosa información acerca de las creencias religiosas de reyes aquemédidas. Se observa en ellas la clara premencia del dios Ahura Mazda en la ideología real. Por el contrario, los restos arqueológicos proporcionan escasa información acerca del ámbito religioso. El descubrimiento en la década de 1930 por los equipos del Oriental Institute de Chicago, de dos archivos del Palacio Real de Persépolis, el de Fortaleza y el Tesoro, ha permitido conocer la región del centro imperial y del área elamita. Se trata de textos de índole administrativa y en su mayor parte están escritos en elamita. En ellos se menciona el envío de ofrendas destinadas a algunas localidades de los alrededores de la resistencia real. Otras fuentes exteriores vienen a completar la pintura, destacando especialmente Heródoto, un autor griego contemporáneo de la época. El texto sagrado de la religión persa de tiempos posteriores, el Avesta, puede ofrecer algunos paralelos con la región aquemánida, sobre todo en lo que se refiere a los pasajes más antiguos, llamados gotas. Las fuentes relativas a la religión aquemánida nos muestran sobre todo las relaciones entre el gran rey, el dios Ahura Mazda, el cual es concebido como el verdadero soberano del imperio. El rey no es otra cosa que instrumento del dios, que lo pone en la cabeza del imperio para que cumpla su voluntad sobre la tierra etera. Se ha puesto recientemente que los soberanos persas tenían la misión de reconstruir el paraíso original creado por Ahura Mazda, eliminando a la mentira que se oponía a la justicia. La religión popular de la Persia aquemédida escapa en gran medida a nuestro conocimiento. Las tablillas de Persépolis nos permiten conocer los nombres de otras divinidades a las que se rendía culto. Pero aparte de ello, tan solo dan cuenta de las ofrendas que se les enviaban desde el Palacio Real. La religión de la Persia aquemédida, 559-331 a.C., es poco conocida. Las fuentes son escasas, y provienen sobre todo de los sectores ligados a la realeza. Por lo tanto, lo que se puede construir es una religión de Estado concebida por el poder real y sus necesidades ideológicas. Lo que se conoce de la religión de la realeza aquémida presenta algunos puntos en común con el zoroastrismo posterior, pero se discute si dicho término es apropiado. La principal divinidad de la Persia aquemérida es Ahuramazda, el sabio señor. No se trata de un monoteísmo, sino de un enoteísmo. Ahuramazda domina el pantenón, tiende a concretar los atributos de otras divinidades, pero no es el único dios que se reconoce de existencia. Su función es sobre todo ser maestro supremo del mundo. Se atribuye a la creación del cielo, la tierra y los hombres. De él proviene el poder de la realeza. Gracias a él, los reyes son victoriosos y el reino es protegido de los peligros que lo acechan. Como observa las plegarias de Darío, las reyes poseen una relación privilegiada con el dios. Hay más divinidades, por ejemplo, los Vasai Vaga, todos los dioses, que son una entidad colectiva que representa similitudes con el rey Vega. Su culto se practicaba en unos pocos sitios. Aparecen asimismo Zurban, el dios asbético del tiempo y figura central del zurbanismo posterior, Abairata, el genio del sol naciente, Nai Satenga, llamado el mensajero de los dioses, el Avesta, Minzuriens, diosa del destino, ya hablamos de los sueños del destino, Bratakama, el que cumple los deseos, y Taijimas, el que aparece en un solo texto y es por lo demás desconocido. Además, la descripción de estas días mencionan dos divinidades particularmente importantes en el panteón iranio o persa. El dios Mitra, divinidad solar y en su origen el dios de los contratos y que posee un aspecto guerrero, y Anatila, diosa del amor y la fertilidad, o sea, una Venus afrodita. Adicionalmente, los persas rendían culto a algunos elementos naturales. Por último, las tablillas de Persépolis mencionan culto dedicado a divinidades helenáticas y mesopotámicas de las áreas circundantes a la capital persa. Poseían gran relevancia dioses helenitas como Umban y Naspidia, así como el dios mesopotámico de la tormenta, Adad. Mitra era un dios de Persia, cuya adoración se difundió más tarde en la India y el Imperio Romano. El origen de esta bebida indonaria puede remontarse hasta el segundo milenio antes de Cristo. Su nombre mencionado por primera vez en un trazado entre los hititas, los Matai, escrito hacia el 1400 antes de Cristo. Venuria es un dios védico de la ley natural y moral, asociado inicialmente con el cielo y más tarde también con los mares, así como Reita y Saya, verdad, justicia, el primero es. Se encuentra en el estado antiguo de la teoría védica del hinduismo, como el himno 733 de... Bueno, en el marco del hinduismo, Viuda es el dios del océano. Viuda parece un dios de origen europeo. En un tratado celebrado en el siglo XV a.C., en Tritas y Mitais, se menciona junto a Mitra y otras divinidades como uno de los grandes del acuerdo. Religión védica primitiva, previa al hinduismo, Varuna era un dios principal. Unos antiras eran los dioses hindúes más importantes, el jefe de los asuras, según se menciona en Rig Veda, mediados del segundo milenio antes de Cristo. Se considera un dios del cielo o dios de la lluvia, un aspecto más o menos negativo, ya que formaba parte del caos del cielo, creando lluvias, tormentas, rayos y truenos muy necesarios ahora en la actualidad. Zobarismo. El zorbanismo, también denominado zobarismo, fue una secta del zoroastrismo persa que surgió a finales del Imperio Aquemédida, 550-530 a.C., y floreció durante el Imperio Saránida, 224-351 d.C. A menudo se lo clasifica como herejía zoroastreica, porque se apartó significativamente de las dos creencias centrales del zoroastrismo. Que la edad suprema de Ahuramazda era el único dios increado, y que los seres humanos tenían libre albedrío para elegir entre el bien y el mal. El zobarismo afirmaba que Ahuramazda, al que lo llamó Unzur, principio del bien, era un ser creado, hermano gemelo de Angra Mazu, conocido como Abraham, principio del mal. Y que la edad suprema era Zurban Akara, tiempo infinito, también escrito como Zurban y Zurban Ankara. El tiempo dio origen a todas las cosas y las hizo desaparecer. Y puesto que el tiempo era imprecable, los seres humanos no pueden resistir a él, la existencia humana estaba dirigida por el destino y no por el libre albedrío. El zoroastrismo, por el nombre de su fundador e iniciador, es la denominación de la religión que, derivada de una religión anterior denominada Mazdeísmo, Democedes de Zuramaza, que ya hemos hablado, se fundan las enseñanzas del profeta y reformador Zoroastro, Zaratustra, que reconocen como divina a Zuramaza, considerado por Zoroastro como el único creador increado de todo, el supremo y absoluto. En sus orígenes, el zoroastrismo se presenta como una reforma de la religión practicada por tribus de lengua iraní que se inspiraron en el Turquistán occidental entre el primero y el segundo milenio antes de Cristo. Estas tribus estaban estrechamente ligadas con los indoarios, los que aportaban el sánscrito y todas sus lenguas derivadas de la India del Norte, a partir del año 1700 a.C. Estos pueblos constituyen la familia indoaria. La comparación entre el zoroastrismo, la filosofía persa con la religión hinduista y filosofía india es útil para comprender su nacimiento. Estas dos religiones tenían un dios llamado Mitra por los indios y Mitra por los iranos, que significaban el sol o dios del sol, como hemos dicho. Evolucionó de una manera muy divergente entre estos dos pueblos. Entre los indros, según Francisco Miló, especialista en Rig Veda y de la Vesta, el Mitra original se escindió en tres dioses, Mitra, Aridivan y Varuda. Entre los iranios, este dios guardó, en cambio, su unidad. Dios soberano era el hijo de Zuramaza, que parece haber sido el cielo. Los zoroástricos se esforzaron en eliminar el culto de Mitra en provecho de leer a Duda Maza, justificando el nombre del macerismo dado a veces a su religión. La Persia antigua, bajo la dinastía de los aquemitas, no era verdaderamente maceísta. Ganaba tanto a Mitra como a Zuramaza. Los griegos consideraban a este último como el cabalante a Zeus, su dios celeste. Yazad Azú, o sea. El número de zoroastristas se ha reducido significativamente en los últimos siglos, pero la religión continúa viva y dinámica. La mayor parte de los seguidores de esta religión se encuentra en la India e Irán. También hay unos 100.000 parsis en Pakistán y unos 2.500 parsis en Sri Lanka. Son una comunidad muy próspera dedicada al comercio, a la administración y a las profesiones liberales, pero su número es cada vez menor. Existe un buen número de asociaciones de varias partes del mundo. Recientemente, el zoroastrismo se ha popularizado entre los kurdos, con múltiples conversiones, especialmente de jóvenes kurdos, normalmente desde el Islam. Las razones del fenómeno responden a distintos factores, con el enfrentamiento de kurdos con grupos islamistas radicales como ISIS, o un sentimiento de identificación étnica con el zoroastrismo, que algunos kurdos consideran la religión originada de su pueblo. El zoroastrismo sigue viviendo grupos grandes o comunidades, los parsis y los iranos, quienes, a pesar de considerarse igualmente zoroastraicos, tienen algunas diferencias doctrinarias, culturales y ritualísticas. El zoroastrismo posee una importancia única en la historia de las religiones a causa de sus enlaces honestos entre las tradiciones occidentales, de las regiones abrahámicas, las tradiciones orientales, de las regiones drámicas. Para algunos investigadores, el zoroastrismo se apunta por primera vez algunos importantes conceptos para otras religiones posteriores, como el del cielo versus el infierno, el día del juicio final o la diferencia entre ángeles y demonios. Es decir, son los introductores del dualismo en el ámbito de las religiones. Idioma. Aquí en los actos religiosos y colección de textos sagrados de zoroastrismo se usa el dialecto gata o idioma ascético. Los dioses, un poco los hemos comentado. Aquí simplemente habría Rasu, de los muertos, Vegeta, dios guerrero de que combate el mal, Tiri, dios de la agricultura y la lluvia, Astar, dios del divino elemento del fuego, personalidad del fuego, Aroma, dios de la cosecha, de la fortaleza, la vitalidad, personificación de la planta del mismo nombre, cuyo líquido trae la iluminación, Veyu, dios del viento que avienta los malos espíritus, y Zurban Akara, dios del tiempo, personalización del tiempo infinito. Vale, y del zoroastrismo tenemos que pasar a la conquista islámica de Islam. Campaña mesopotámica de Jalid de 1633. La crisis política sastánida posterior a la muerte de Korpres II dejó a los iraníes en posición de debilidad frente a los invasores árabes. En un principio, los musulmanes trataban de afianzar su control en las lindes del desierto y el reino de los lajimes. La ciudad fronteriza de Al-Hara, antigua capital de los lajimes, cayó en manos en 1633. Los sasánidas, reorganizados bajo la égida del Sazar Yagán III, contraatacaron y obtuvo una importante victoria en la batalla del puente de octubre, en octubre de 1634. Tras una victoria decisiva de los musulmanes, de general Yahid al-Bazar contra los bizantinos en la batalla de Yarmuk Siria, 1636, perdón. El segundo califa, Umar, Dios agará lo tenga, pudo desplantar tropas hacia el este y retomar la ofensiva contra los sánscritas. En torno a 1666, Rostán Farrod, consejero general de Yahar II, hizo atravesar el lado occidental de Éufrates a un ejército de 1000 hombres para batirse en la batalla de Qarsaba, junto a la actual ciudad de Iya, en Irak. Algunos han criticado la decisión del general de enfrentarse a los árabes en su propio terreno, al borde del desierto, alegando que los persas habrían podido resistir luchando a la orilla original del Éufrates. El califa Omar decidió reemplazar al general Yahid al-Bashar por un miembro importante de la tribu Quash, y desplegó una caballería de 30.000 jinetes, a solo el famoso Saba Yu Abun Kem, contra las tropas persas. El ataque que siguió dominaron inicialmente los iraníes, gracias a sus elefantes, pero al tercer día del combate, los musulmanes tomaron ventaja por la velocidad de su caballería. El general persa cayó preso y fue decapitado. Según las fuentes islámicas, las bajas persas fueron inmensas, mientras las árabes perdieron unos 7.500 hombres. El tamaño de las tropas presentes y la disparidad de los persas puede ser exageraciones posteriores, pero la victoria para los santos árabes es indiscutible. Para asegurar sus nuevas conquistas, los árabes dos campamentos militares que pronto se transformaron en florecientes ciudades y centro de difusión de su cultura. En estas ciudades nacería una escuela gramática que habrían de sistematizar el idioma árabe. Bueno, pues Guillermo nos ha hablado del zoroastrismo y ha mencionado la figura de Zoroastro, que es el nombre que los griegos dieron al fundador legendario de esta religión. Hay que tener en cuenta que en las fuentes originales persas a Zoroastro se le llama Zaratustra. Y precisamente lo que vamos a escuchar ahora, dentro de unos momentos, es una obra musical de finales del siglo XIX. Así habló Zaratustra, una obra compuesta por el famoso compositor alemán Richard Strauss. Fue el propio Strauss quien dirigió a la orquesta el día 27 de noviembre de 1896, viernes, en la ciudad de Frankfurt. Aquella fue la primera interpretación de esta obra musical. Esta obra, Así habló Zaratustra, bueno, nos ha parecido oportuno traerla aquí, aunque realmente poco tiene que ver con el legendario fundador del mazdeísmo. Hay que recordar que es una obra cuya parte más famosa está al comienzo, una parte que el compositor Strauss llamaba El amanecer. Esta parte se hizo especialmente famosa en 1968 porque se utilizó en la banda sonora de una película muy famosa, 2001, Una odisea en el espacio, de Stanley Kubrick. En aquella ocasión, para la banda sonora de la película, se utilizó una grabación de la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por el famoso director Herbert von Karajan. Lo que vamos a escuchar ahora es también una grabación, pero no de la Orquesta Filarmónica de Viena, sino de la Filarmónica de Berlín, y en este caso también dirigida por el mismo Herbert von Karajan. Así habló Zaratustra. Thank you. Bueno, pues acabamos de escuchar una obra que forma parte de la historia de la música, que no la hemos escuchado más que en el comienzo solamente, porque dura aproximadamente media hora todo el poema sinfónico. Y ahora, desde Irán, o desde Persia, como también se llama, nos desplazamos un poco más hacia el este, en dirección a la región indo-gangética, es decir, las cuencas del río Indo y del río Ganges, dos de los ríos más importantes del subcontinente indio. Hemos hablado acerca de la mitología persa y ya Guillermo ha mencionado a Mitra. Guillermo nos ha hablado de unos tratados entre el imperio hitita y el imperio de Mitanni. De estos tratados sabemos que fueron redactados aproximadamente en el siglo XIV antes de nuestra era. ¿Qué personas se comprometieron en estos tratados? Bueno, pues fueron, por una parte, el emperador hitita, su Pililiuma, y por otra parte, el monarca de los Mitanni, que se llamaba Satiwaza. Estamos hablando de una región que está muy lejos del subcontinente indio. Estamos hablando del imperio de Mitanni, que tenía su centro en el norte de Mesopotamia, y estamos hablando del imperio hitita, que tenía su centro en la península de Anatolia. Sin embargo, en esos dos tratados, que fueron hallados en unas excavaciones arqueológicas en Anatolia, se menciona claramente a varias divinidades que son típicas de la mitología india. Entonces, aunque lo que queremos ahora es centrarnos en la India, es necesario que hablemos de esas menciones de dioses típicamente indios, típicos de la mitología india, precisamente porque es una mención muy temprana. En esos tratados entre hititas y Mitanni se menciona claramente a Mitra, que es un dios que tienen en común la mitología persa y la mitología de la India, aunque con diferentes características en cada una de las dos culturas. ¿Por qué se menciona a Mitra? Bueno, Mitra era muy importante porque era alguien que garantizaba el cumplimiento de los contratos, de los compromisos y de los tratados. Entonces era muy importante mencionar a Mitra e invocarlo en la redacción de esos dos tratados que fueron hallados en la Biblioteca Real de Hattusas, en Anatolia. Además de mencionar a Mitra, en esos tratados se menciona también a Indra. Indra es otro dios típicamente indio. Indra es un dios cuyos atributos o cuyas características hacen que sea el encargado de los truenos, los relámpagos, las tempestades. Es un dios que tiene un paralelismo con otras culturas indoeuropeas muy alejadas del subcontinente indio. A Indra se le puede encontrar fácilmente un paralelismo con el dios germánico Thor, que también es un dios relacionado con las tempestades, los truenos, los relámpagos, con el dios latino Júpiter, que tiene pues, la misma misión, encargarse del tiempo atmosférico y sobre todo de relámpagos, truenos y tempestades, y naturalmente con el dios griego Zeus. Entonces, esta mención del dios Indra en esos tratados entre Mitanni e hititas es importantísima, porque esa región de Anatolia donde fueron encontrados esos tratados se encuentra, pues, podemos decir que a mitad de camino entre el mundo grecolatino y el mundo de la India. Bueno, aparte de Mitra y de Indra, se menciona en esos tratados a otro dios típico de la India, Varuna. Varuna era el dios de los océanos, y aquí también podemos buscar fácilmente un paralelismo con otras culturas indoeuropeas. Varuna, como dios de los océanos en la India, tiene una similitud clara con el dios Poseidón de los griegos y con el dios Neptuno de los latinos. Entonces, estos tres dioses que son mencionados en esos tratados tienen una especial importancia, porque podemos encontrarlos en la mitología india y podemos encontrar fácilmente un paralelismo con los dioses del panteón greco-latino. También en esos tratados se menciona a otras dos divinidades, los Nasatias. Estas dos divinidades son dos hermanos gemelos que también aparecen en la mitología de la India. Estos dos hermanos también tienen un paralelismo con otras mitologías situadas más hacia el oeste, por ejemplo, con los Dioscuros del mundo griego, dos hermanos que eran llamados Castor y Pollux por los griegos. A estos dos hermanos gemelos se les representa como dos figuras que viajan en un carro tirado por unos caballos. De hecho, en otras versiones de estas divinidades se les llama los Ashvini, que significa propietarios de caballos. Entonces, esta mención de cinco dioses típicamente indios en dos tratados encontrados en Anatolia es especialmente importante porque es una zona muy alejada de la India y, sin embargo, aparecen con unos rasgos inequívocos cinco divinidades típicas de la India. Hay que decir, por otra parte, que el imperio Mitanni, que hizo ese tratado con los hititas, no era un pueblo indoeuropeo. Los hititas sí que lo eran, y de ellos hablaremos más tarde, nos hablará Pablo. Los Mitanni hablaban un idioma que está claro que no pertenece a la familia de lenguas indoeuropeas. Sin embargo, también está claro que tenían cierta influencia lingüística del mundo indoeuropeo. Aparecen nombres propios que son claramente indoeuropeos, en un contexto que no lo es, no es indoeuropeo en absoluto, y aparecen sobre todo monarcas que tienen nombres de etimología indoeuropea. Esto ha dado lugar a muchas especulaciones. No se puede afirmar de ninguna manera que los monarcas Mitanni tuvieran un origen indoeuropeo o que tuvieran un origen relacionado con la India. Tampoco se puede decir que la clase dominante del imperio Mitanni tuviera una relación con los pueblos indoeuropeos. Es decir, no podemos decir que fuesen de sangre indoeuropea o que fuesen de genealogía indoeuropea. Lo que sí está claro es que había una influencia lingüística del mundo indoeuropeo en el mundo del imperio Mitanni. ¿Qué lengua hablaban los Mitanni? Pues una lengua que estaba emparentada claramente con la lengua hurrita. La lengua hurrita era una lengua no indoeuropea que se hablaba en los alrededores del lago Van, un lago situado al este de Turquía. En esa región del lago Van estaba una zona muy importante que pertenecía al imperio de Urartu, un imperio que claramente no era indoeuropeo. Entonces, bueno, está claro que por una parte había una relación lingüística entre los hurritas del imperio de Urartu y los Mitanni, que tenían su centro en el norte de Mesopotamia y que llegaron a dominar zonas muy importantes de Siria y de Mesopotamia. Hay otra cosa muy importante en esos tratados. Estamos diciendo que fueron redactados aproximadamente en el siglo XIV antes de nuestra era. Precisamente en el siglo XIV es cuando se calcula que los indoeuropeos llegan a la cuenca del Indo y que allí imponen su cultura. Imponen una lengua indoeuropea y también imponen una mitología indoeuropea. ¿Qué había en el valle del Indo antes de la llegada de los pueblos indoeuropeos? Había una cultura muy brillante, pero que no era indoeuropea. En el caso de la India, como en muchos otros casos, los indoeuropeos superponen su cultura a una cultura preexistente. La cultura del valle del Indo existía desde hacía mucho tiempo. Se calcula que tuvo sus orígenes alrededor del año 3500 antes de nuestra era y que se extinguió precisamente alrededor del año 1300 antes de nuestra era, una época muy próxima a la redacción de esos dos tratados tan importantes a los que nos hemos referido antes. La cultura del Indo fue una cultura muy brillante. Sabemos que tenían un lenguaje escrito del cual han quedado testimonios, pero hasta hoy en día, que yo sepa, no se ha conseguido ningún progreso en el desciframiento de la lengua de la cultura del Indo. Esto es algo que nos priva de un conocimiento profundo de esa cultura. Bueno, aunque no se ha conseguido descifrar esa escritura, hay algo muy importante, y es que han dejado unos restos arqueológicos basados sobre todo en obras arquitectónicas a base de ladrillo. Hay que tener en cuenta que en esa zona del río Indo era muy abundante la arcilla y que por lo tanto era muy fácil producir ladrillos. La cultura del Valle del Indo creó centros urbanos muy importantes, muy bien planificados, pero sabemos que, aunque tuvo una duración muy larga, ya digo que desde el año 3500 hasta el 1300 aproximadamente, antes de nuestra era, es cierto que en los últimos siglos estaba ya en decadencia, lo cual se supone que facilitó la conquista indoeuropea de esa región. Sabemos que alrededor del año 1700, por los hallazgos que se han hecho en excavaciones arqueológicas, hubo una proliferación de algunas enfermedades muy graves como la lepra o la tuberculosis. Bueno, sabemos que la cultura del Valle del Indo era una cultura dedicada a la agricultura, sobre todo, mientras que la cultura de los indoeuropeos que llegaron a esa región era una cultura de pueblos nómadas basados en la ganadería. Bueno, hay que decir que llegó un momento en que en el mundo hinduista se rompió con la ideología del hinduismo. Aproximadamente en el siglo VI antes de nuestra era es cuando aparecen las grandes herejías del hinduismo. Aparece el budismo, aparece el jainismo. El budismo conserva muchos aspectos de la mitología hinduista e incluso los propaga fuera de la India, pero rompe con algunos principios básicos del hinduismo. La doctrina budista, los dioses están sometidos a un proceso de renacimiento, de tal manera que un ser que ha sido dios durante una existencia puede renacer como hombre en existencias posteriores. Sí que es cierto que en la descripción del mundo de los dioses que se hace en el budismo se conservan muchos rasgos típicos de la mitología hinduista. También hay que decir que muchos dioses del panteón hinduista tienen un origen que no es indoeuropeo. Ganesh, por ejemplo, el dios elefante. No sabemos qué origen tiene, pero es claramente un dios no indoeuropeo. Ahora ya hay que dar paso a otra canción. Se podría decir mucho más sobre el hinduismo y sobre el budismo, pero no tenemos tiempo. Bueno, pues la segunda canción del programa de hoy es Mukilvarna Mukunda, una canción de la película india Bahubali de 2015, inspirada en el Mahabharata y realizada por Telugu Films, que es el equivalente Bollywood, en el sur de la India, a Bollywood, que sería un... Bollywood es más al norte y Telugu Films está situada en la zona más del sur. Es una película de acción épica, la más cara del cine indio hasta la fecha, de hecho, y cuenta la historia de Bahubali, un famoso príncipe guerrero traicionado y asesinado por su primo Balaladeva, usurpador del reino de Mahismati, y de Subudu, joven de fuerza sobrehumana, que casualmente descubre que es el hijo de Bahubali y decide vengar la muerte de su padre. Pasamos pues entonces a escuchar Mukilvarna Mukunda. मुरी बंसी बजैया नंदलाल कन्हैया मुरी बंसी बजैया su mirada. Bien, pues como hemos comentado al principio del programa, vamos a hablar también hoy, aunque muy brevemente, de unos pueblos bastante desconocidos, pero que influyeron en civilizaciones posteriores, y son los hititas, los escitas y los armenios. Los escitas fueron una de las tres potencias dominantes en el Próximo Oriente Antiguo, durante el segundo milenio antes de Cristo. Las otras dos fueron Egipto y Babilonia. Sin embargo, mientras que la mayoría de la gente conoce Egipto, incluso Babilonia, bien, de los hititas prácticamente no se conocía nada hasta principios del siglo XX, cuando fueron descubiertos miles de tablillas en el lugar donde estuvo Hattusa, la capital hitita. Tablillas entre las cuales están los tratados de paz, los que ha hablado José María. Los hititas se establecieron al este de la actual Turquía y fueron de los primeros pueblos en usar el hierro para sus armas, sus armaduras y sus carros de combate. Eso les dio una superioridad bélica sobre todos sus vecinos. La religión hitita llegó a ser conocida como la religión de los mil dioses, ya que, aparte de las divinidades propias, que eran muy numerosas, importaron otras de otras culturas, como la de los semitas, la de los egipcios y sobre todo la de los hurritas, pueblo al que sometieron, que no era indoeuropeo, como bien ha dicho José María, pero les superaba culturalmente. La principal deidad hitita era Tarhun, dios del trueno y la tormenta, que es sería el equivalente a Indra, a Zeus, a Thor, a Perún o a Taranis. Se le representa sosteniendo un rayo en una mano y un hacha en la otra. Y, al igual que otros dioses como Thor o Apolo, se trasladaba por el cielo en un carro, que en este caso estaba tirado por bueyes. Tarhu era hijo de Kumarbi, y Kumarbi a su vez era hijo de Anu, dios del cielo y rey de los dioses. La canción de Kumarmi narra el mito de la creación o teogonía hitita, que tiene muchísimas similitudes con la historia de Urano, Cronos y Zeus de la teogonía de Hesiodo. Aquí también hay una lucha entre generaciones de dioses, cada 9 años, de nuevo se repite el múltiplo de 3 veces. En dicha lucha entre Anu y su hijo Kumarbi, este último le arranca los genitales a su padre y se los traga, pero a partir de ellos engendra a Tarhun, a quien quiere devorar como Cronos a sus hijos. Pero, igual que sucede en el caso de Zeus y Cronos, Tarhun derrota a Kumarbi y consigue el trono de los dioses. Otra diosa importante era Ariniti, diosa del sol y consorte de Tarhun. Era la protectora de los reyes y del imperio hitita. Tenía otro consorte, un dios menor llamado Taru, lo cual indica que es una deidad con origen en tipos matriarcales, diosa madre de la tierra y la fertilidad, probablemente autóctona de Anatolia desde mucho antes de la llegada de los hititas. Por otra parte, la lucha entre el dios entre Tarhun y una especie de serpiente dragón llamado Iluyanka se asemeja al conflicto entre Indra y el demonio en forma de serpiente cósmica Vitra de la mitología hinduaria. También Thor luchó contra la serpiente Jormungandr, enemiga de los dioses Aesir de Asgard y de los humanos. Y en el caso greco-romano, Apolo luchó contra la serpiente dragón Pitón que guardaba el oráculo de Delfos. En la lucha entre Tarhun y la serpiente, la serpiente arranca a Tarhun los ojos y el corazón. Para vengarse, Tarhun se casa con la semidiosa Hebat, con la que tiene un hijo, Saruma, que a su vez se casa con la diosa Inara, hija de Iluyanka. Tarhun le encarga a su hijo que pida los ojos y el corazón de la serpiente como regalo de bodas, y Saruma lo consigue. Ya de nuevo con sus ojos y corazón, Tarhun se enfrenta de nuevo a Iluyanka y esta vez la acaba con ella. Saruma se entera de la batalla y, al darse cuenta de que ha sido utilizado por su padre, le exige que le quite la vida. Efectivamente, Tarhun mata a Saruma y también a Iluyanka con una tormenta de lluvias y relámpagos. Pasemos pues ahora a hablar de otro pueblo situado cerca de Anatolia, los armenios, un pueblo indoiranio de Anatolia que descienden de la fusión de varias tribus indoeuropeas en el siglo segundo, el segundo milenio antes de Cristo. Se establecieron en la zona del lago Van y el monte Ararat, lo que es el Cáucaso. Armenia es el nombre con el cual los otros denominan a ellos. Ellos asimismo se denominan los Hays y a su país Hayasa. La mitología armenia se originó en las antiguas religiones protoindoeuropeas y fue incorporando elementos de las deidades hurritas, de Urartu, iraníes y griegas. La información principal sobre la antigua región armenia está en las obras de autores griegos antiguos como Platón, Heródoto, Jenofonte y Estrabón, así como el bizantino Procopio de Cesarea y un escritor armenio medieval llamado Moisés de Jorén. Algunos de los dioses armenios más antiguos son, por ejemplo, Areg o Ar, dios supremo, que es el dios del sol, gobernante de los dioses, que en la época de la dominación irania pasó a ser Ahriman, por sincretismo con Aura-Mazda. Ya hemos quedado que Ahriman o Ahriman sería el dios malvado de la mitología persa. Y en el caso de otras mitologías indoeuropeas sería el equivalente a Odín o a Zeus. Otra diosa es Aslik, diosa de la fertilidad y el amor. El nombre deriva del protoindoeuropeo Gister, que significa estrella, más el sufijo diminutivo armenio Ik, por lo que la traducción literal sería algo así como pequeña estrella. Es decir, sería el equivalente a Afrodita y a Venus, o a Freya en el caso de los germanos. Había una fiesta dedicada a ella, la fiesta de Bardavar, o Festival de las Rosas. Esta fiesta todavía se sigue celebrando actualmente, pero tras la cristianización del país, en el siglo IV después de Cristo, se pasó a ser la fiesta de la transfiguración de Cristo. Aslik pasó a convertirse en Anahit por influencia irania, y en el cristianismo se asimiló a la Virgen María. Otros dioses serían Bahag, dios de la tormenta y cazador de dragones, o sea, la contrapartida de Litita Tarhun, Angreg, el dios del inframundo, el equivalente a Hades o a Hela, y posteriormente se sincretizaría con la diosa del inframundo iraní Spandaramet, o Andayin, la serpiente abisal, que vivía en las aguas negras que rodeaban el árbol del mundo. Aquí vemos una similitud con Nidhogg en la mitología germánica. El último pueblo indoeuropeo del que vamos a hablar es el de los escitas. Los escitas eran un conjunto muy grande de pueblos nómadas que compartían lengua y cultura y que dominaron entre los siglos VII y III a.C. un territorio enorme que abarcaba desde Hungría hasta Mongolia. Los cuatro pueblos escitas más importantes fueron los pónticos o del Mar Negro, descritos por los griegos, los saurómatas o sármatas, que establecieron entre el río Don y el río Volga, los masagetas, que estaban en las estepas centrales de Asia, y los sakas, entre Siberia y China. La lengua indoeuropea, que hablaban los escitas, ha pervivido en la actualidad gracias al pueblo osetio de Rusia y al pueblo pastún de Afganistán. El origen de los escitas es objeto de debate. Podrían estar su origen en las estepas del Volga y llegarían a Europa a través del Cáucaso. De hecho, el toponimio Cáucaso proviene del griego Caucasos, que según el mito griego era el nombre de un pastor escita quien fue asesinado por Cronos. Hasta principios del siglo XX, cuando se empezaron a descubrir numerosos enterramientos o kurganes en Rusia, lo único que sabíamos de los escitas eran los relatos de los antiguos griegos, sobre todo Heródoto, que describían sus extrañas y sanguinarias costumbres, y también sus modos de vida, sus creencias, sus enterramientos. Incluso la existencia de mujeres escitas guerreras a caballo, que inspiraron la leyenda de las Amazonas, se ha confirmado a partir de los descubrimientos arqueológicos. Se han encontrado numerosas tumbas escitas desde Crimea hasta el sur de Siberia, y se estima que solo entre los ríos Dniester y Volga puede haber más de 100.000 tumbas. Lo poco que sabemos de la legión escita procede de Heródoto. Los escitas adoraban un panteón de 7 dioses y diosas, que Heródoto equiparó, para explicarlo, con las divinidades griegas de la antigüedad, es decir, las suyas propias que conocía bien. Estos dioses eran Tabiti, reina de los dioses y del fuego del hogar. Aquí lo contrapone a Hestia, la diosa Ovesta, la diosa del hogar. Se cree además que Tabiti es una versión helenizada del hindú Tapati, que significa quemar. Es el equivalente a Atar, dios del fuego de las tribus iranias, y a Agni, la deidad del fuego de los indoarios. Luego estaría Papayos, que Heródoto asimiló a Zeus, el dios supremo. El dios de la guerra, Heródoto lo llamó Ares, pero el nombre escita, con el cual los escitas se referían a él, no lo conocemos. Y su símbolo sagrado sería una espada de hierro. Luego Api, diosa de la tierra, equivalente a la diosa griega Gaia. Oitosiros o Apolo, Arjimpasa o Afrodita, y finalmente Zagimasidas o Poseidón. Los escitas no tenían templos para sus deidades, debido a su carácter nómada, pero sí que hacían altares para el dios de la guerra, muy rústicos, a base sobre todo de materiales matorrales apilados, y en cuya parte superior se colocaba una espada de hierro. Se le ofrecían sacrificios de animales y a veces también de humanos, cuya sangre era vertida sobre la hoja de la espada. Este rito pasó luego a otros pueblos emparentados con los escitas, como los alanos y luego a los hunos, aunque estos últimos eran, no eran indoeuropeos, sino túrquicos. Bueno, pues volviendo a uno de los pueblos que ha comentado mi compañero Pablo, voy a hablar sobre una canción, el canto de los seres armenios. Hay que decir que en Armenia hubo un genocidio, el cual no voy a extenderme mucho porque no hay mucho tiempo, pero hubo un genocidio cual que no muy conocido, pero el cual si hay algunas películas que pueden tratar sobre él. En fin, el autor de esta canción es Gael Gasparian, que nació en 1973 en San Echendín, fundada en el siglo V a.C., a 20 kilómetros al oeste de la capital armenia, Ebarán. Su trayectoria comenzó a los 15 como clarinetista, nirista, y 2 años más tarde se inició en los orófobos Sebi, Duduk, Zuma y Blul. A los 20 ingresó a la Universidad de las Artes, engrasado como director de orquesta de instrumentos tradicionales armenios. En 97 se trasladó a Argentina, donde participa activamente como músico en actividades de su colectividad. Ha grabado 4 discos con diferentes temáticas y bandas sonoras para películas. Hijo del héroe nacional armenio Alik, fundó el primer momento en la diáspora en honor a los héroes de Karabaj, Gael Gasparian, el sonido milenario de Armenia. Virtuoso del duduk, tradicional instrumento de su país, dio concierto tradicional duduk. Armenia es una cultura más antigua del orbe, aunque el mundo hable poco de eso, porque se ha educado en la antigüedad, comienza en Grecia y en la parte de Roma, pero antes los griegos, más del pasado son los sumerios, asirios. Si hay muchos pueblos desaparecieron, dentro de todos los antiguos hay uno que sigue estando presente hoy, Armenia. Se conoce más viejo sitio dedicado a la astronomía, Stonehenge. Pero nosotros tenemos el más antiguo, Karunge. Ambos nombres son con muy parecida terminación, en una traducción, unión de piedras. Y su lugar tiene 7.000 años, el no doble que el sur de Inglaterra. En fin, yo podría estar aquí hablando todo el día, pero como el tiempo por gracia está encima, voy a proceder a escuchar la canción en honor a estos héroes armenios. De Agalí, que estas son palabras suyas que he leído yo, ¿vale? Antes de pasar a escuchar el tema que nos ha presentado Guillermo, queremos dar las gracias a las personas que hayáis llegado hasta aquí y también dar la noticia, por decirlo de alguna forma, de que nos acercamos ya a final de temporada. El próximo programa será el último que hagamos esta temporada, así que nada, nos escuchamos en 2 semanas.